Ay, Dios mío, poquito a poco, poquito a poco, todo poquito a poco. Esto no puede ser, todo mal, todo mal. Bueno, hemos empezado tarde, muy tarde, cuarto de hora tarde. Ya lo sentimos, hay problemas con el internet. No hay internet. No, no hay internet. Como el Juto Mojamuto, ¿habéis visto eso? El Juto Mojamuto mola, de muchacha de Anui. El Juto Mojamuto, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, no tenemos internet y hemos estado aquí apañando cositas. ¿El qué? Espera un momento, que no te oigo. Dime. Joder, no oigo nada. Yo no oigo nada. Ahora sí. Sí, a ti te oigo, a él no. Aquí que no le oigo. A mí no se me oye, pero ahora sí. Ahora sí, ahora sí se te oye. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. ¿Qué decías? Que tenemos a Grison y a Castellana en la sola persona, entonces sí. No pasa nada. Es que, bueno, esto es el regreso de Quique, porque ha vuelto de American motherfucker. Y eso, y nos ha traído regalitos, y nos ha traído un pañuelo de la Virgen de Guadalupe con el águila americana. Y bueno, o sea, un poquito de todo. Ese es un pañuelo maravilloso. Luego subiré más fotos del pañuelo de Grison y Castella y Ponce. Y Ponce. En un mismo ser. Y bueno, casi mejor que nos viene bien que hayamos empezado tarde, porque también nos tenemos que ir pronto. O sea, a la una tenemos que irnos porque tenemos compromisos, ya lo sentimos. Y yo estoy constipado. Silvio de resaca. Sí, bastante. Quique está. Yo estoy. O sea, que no es poco. Y bueno, pues ahí vamos, poquito a poco. Y yo estoy, claro, al no tener internet, comprender que ahora vamos a tener que playear la... ¿Playear? ¿Cómo? Playear, chaval. Sí, darle a play, ¿no? Playear. Bueno, poner las putas canciones desde mi móvil hacia un micro para que se escuchen. A ver, tenemos aquí también Pabelino. Un micro ideal. Ah, sí, también está Pabelino. Pabelino ha venido a vernos. También va a hacer sección, ¿no? No, déjalo, déjalo. No hace mucha sección. Pero bueno, y ¿sabes que no me acuerdo cómo se llama nuestra canción de intro? Muy bien. Era la banda sonora. Sí, de Los Soprano. Sí. Soprano. Si buscas por Los Soprano, BSO. BSO. Pero que es que. Vale, vamos a YouTube, pues. Igual sale anuncio. O sea, esto es súper ridículo, de verdad. Pedimos perdón, pero esto es como los asimis de la vida moderna. Es el inicio más cutre. Madre mía. De en las dos temporadas, yo creo. Y mira que la primera temporada fue en los inicios. No, sí, esto. O sea, vuelta al origen, ¿eh? A mí en parte me parece maravilloso. Vaya lección de humildad nos está dando la radio. Esto ahora mismo me está pareciendo maravilloso. Ahí va, ¿ves? Anuncios. Espera que bajo el volumen de esto. O sea, es que... Madre mía. Espabila Low Cost. Sí, sí. Creo que ya tenemos el nombre para este programa. Espabila Low Cost. Bueno, si al... Oiga, ahora ya no me oigo. Almas, para tú que yo te lo das. ¿A mí oís? Sí, vale. Sí, sí. Entonces, vale, suficiente. Bueno, si nos está escuchando alguien de la radio... Perdona. De la radio, algún responsable que eso, que no... No, o sea, no sabemos qué ha pasado. Acabamos de encender todo y esto no funciona. Y bueno, os habéis dejado aquí unas llaves con un cuadradito verde. No sé si son de alguien y son importantes, pero aquí las dejo. Así que vamos a poner la canción de Los Soprano para introducir este maravilloso programa. Aquí en este micro, en este de aquí. Y ahora volvemos. Perdón. Captain Ya estamos de vuelta, pero Silvio se va porque Pabellino ha encontrado a alguien y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y está echando la bronca a alguien, no, Pabellino. Que Pavel se miraba al espejo y ladraba. Pabellino eso, se mira al espejo y se ladra. Y dice, ¡qué guapa eres, joder! Pero bueno. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Espera, voy a poner los cascos otra vez, porque si no, no escucho no está, a Quique. No, háblame, Quique, háblame. No estaría mal, yo te hablo, yo te cuento lo que quieras. Vale, perfecto. Pero cuéntanos qué pasó en América. ¿Algo? Claro, cuéntanos algo. Esto es como lo que pasó en Colombia. lo que pasó en América. Fue una maravilla, porque fui a hablar, a presentar Espabila. ¿En serio? Sí. Tenemos que hacer la promoción hoy, ¿eh? La promoción. De varias cosas. Pues hagamos. Hoy eres un multilingüe. Hagamos la promoción. ¿La promoción de Espabila en América? La promoción de Espabila. Espabila, ¿eh? De Espabila en la América. Y no, fue maravilloso porque lo fui presentando en varios centros. En el Colegio Argentino de Houston y en Burbank, que es con los que hicimos el año pasado el intercambio, que este año probablemente también, si queremos, lo podemos volver a hacer. Hicimos una especie de presentación con PowerPoint por las clases y tal, y luego estuvimos firmando autógrafos en nombre de Espabila. Oh, muy bien. O sea, fue una firma de autógrafos, una firma de radios. The radios. Y fue muy guay porque aparte pusimos el vídeo que mandasteis, estaban los críos encantados. Pero también pusiste el final ese de America Motherfucker. Lo de Motherfucker lo tuvimos que quitar, por desgracia. No, todo mal. El toco punky. Ay, Dios mío, qué calvario. Pero aún así les mandé los dos, el original. Pero lo de América salió. Lo único que se quitó fue lo de Motherfucker, pero todo mal. Por pequeños problemas con el distrito, con el distriti, de... ¿Las distritas? Los distritos, de la América. Pero claro, porque de repente he pasado por ahí el director y cosas así, pues... tienen como muy muy ya, controlado. Pues entonces eso. Tenías que haberte asomado justo cuando pasaba por la puerta y decir ¡Motherfucker! Y te metes corriendo. Y me encierro en el baño. En la clase, con y todos los niños. Me bajo los pantalones, me quito la camiseta y me voy corriendo por ahí. Claro. A los Zoilber. Bueno, también tenemos que hacer otra promoción de nuestro programa hermano. De Marmota. Sí, de nuestro programa padre. Padre. Padre. Padre. Padre. Y lo dice el padre. O sea, es la promoción de Marmotas del día 30. Día 30. ¿Qué pasa el día 30? Día 30 de noviembre, pues bueno, vamos a hacer una cosa que todo comenzó como una broma y al final va a surgir, y es que vamos a hacer un puto evento en directo con público. ¡Ole! El día 30 de noviembre a las 7. ¡A mi cumpleaños! ¡Sí! ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos haces? No lo sé. Dice, hace 30 años que dejé de contar. Sí. Yo digo 34. En cada pierna. No, al revés. Madre mía. Ay. Pues sí, el día 30 vamos a hacer... Mira, yo cumplo 34. Pero no tienes 40, es que soy disléxico. Que hablando de cumpleaños, por cierto, quiero felicitar. No, quiero felicitar a mi querido gran amigo y jefe, Alberto, que se ha convertido. ¿En el culo abierto? Que se ha convertido en un gran fan de Espabila. Porque te jodan, Alberto. No, por ser más viejo. Con todo el cariño. Exacto. Con cariño. Pues sí, sí. Alberto, eres nuestro ídolo. Alberto, el culo abierto vas a ser ahora. Pues igual. Oye, a la marcha. Y bueno, dicho eso, pues sí, el día 30, un evento en directo con público. Vamos a tener actuaciones. Viene Marisa Lauso, viene Muro y Cruces. También estamos en conversación. Bueno, viene Fernando Cebrián. Oh, mamá, pero va a hablar. Pero probablemente sí. A entrevistarse. Yo le voy a engañar y le voy a decir que sí. Oh, mamá. Sí, el otro día estuve hablando con él, me dijo que iba a venir. Digo, pues perfecto, así te meto en la mesa. Y hay una sorpresa, ¿no? Y hay una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresita. Una sorpresa que es una monja entre rejas. O sea, ¿qué es eso? A las monjas, uh-huh. Bueno, a la monja se le llama, por ejemplo, una monja que se llama María. Le dicen Sor María. Sí. Pues una sorpresa. Es una monja. Está en la cárcel. Una monja en terreno. Pero es peor, una sorprendida. Porque es una monja en llamas. Madre mía, qué tontería. Es enseñando español a italianos. Muy bien. A italianos disléxicos de 34 sí. años. Y con resaca. Y con resaca. Y con resaca. Con perros que se ladran al espejo. ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué panorama! Creo que estoy soñando. Estaría mal hecho Pavel de repente mirándose el culo frente al espejo. ¡Uy, qué culito que tengo! Pues escucha, esto no viene mucho a cuento, pero yo he dicho que esto lo iba a decir y lo voy a decir, o sea, a la marcha. Porque, claro, porque pues, para algo has dicho que lo ibas a decir. Sí, porque yo conocí a Walter Benjamin, estuve una vez en un brunch con él. Hostia, ¿el mismo día que conociste a Stan Lee? Sí, y a Jeff Bridges. Y total que le estaban haciendo ahí... Luego fuimos a una entrevista que tenía para una historia de un... Vaya, un periódico que... Mm. Y dijo una cita, dice... Si eres pobre y crees que tu condición cambiará por viajar en Uber, tomar café en Starbucks y votar a la derecha, entonces eres un imbécil. Y le dijeron, pero Benjamín... No podemos poner eso. Benja, que le llaman. Sí, el Benja. Dice, entonces pon... La autoalineación de la humanidad ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Puto amo. O sea, ese señor sí que... Puto amo. ¿Cómo cambia el decir una cosa directa a decirla engolada, eh? Con rodeitos. Eso es así. Y me imagino ahí los de la derecha diciendo la frase ahí en los mítines. Y esto, bueno, se lo tengo que dedicar a mi prima Luna. Que ahora iré para allí a la comida. Es que tenemos comida familiar. ¡Cros Ochoa! ¡Ochoa! Y eso, no sé si me estaba escuchando, pero igual sienten vergüenza. La comilona Ochoa. No, pero a la más chica. Bueno, y bueno, ¿y qué? Pues, ¿hay algo más que contar o...? No. ¿No? No. Pues hasta aquí el programa, ¿no? Venga, hasta la semana que viene. No, vamos a poner una canción y a ver si se nos ocurre algo que contar. Bueno, ¿vale? Quiero decir, yo tengo una sección. Sí, pero luego. Pero luego. Luego. Además, hoy... Lo mismo que ahora. ¿No? ¿Luego? Sí. ¿Como luego? Sí. ¿Ahora? No. ¿Qué vale, dices? Vamos a ponerlo. Venga, ponemos la canción y ahora volvemos. Vamos a poner Unforgettable de Nat King Cole. Wow, mamá. What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Porque sí, porque este programa también es unforgettable. Sí, hemos puesto esto por eso, porque es unforgettable este programa de hoy. Unforgettable para los no bilingües, inolvidable. Para los de la LOCSE. Madre mía. Para los italianos, indimenticabile. Ay. ¿Cómo? Indimenticabile. Ah, lo que nos ha dicho. Almas, a tú que te lo darán. Como me vuelvo a repetir eso... Te doy con la navajilla. Y para los CDR, que somos, inolvidable, ¿eh? Que seamos primos pero no hermanos, ¿eh? Oye, pues eso yo. Y nada, ¿tú quieres hacer tu sección? Pues, ¿por qué no? Pues sí. Vale, dale, caña. Sí, sí, yo hoy os traigo otra vez todo mal. Todo mal. Todo mal. ¡Todo mal! ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¡Calvario! Yo quiero... ¡Modo y uno! Yo quiero una cabecera que sea así, ¿eh? ¡Y otro! Todo mal. Esto ¿verdad? Lo voy a grabar y quiero que sea mi cabecera. Venga, pues. Quiero que sea mi cabecera con una musiquilla de fondo, pero mi cabecera para los próximos todo mal. todo, todo mal. Mal. Eso es. Y es que, como sabéis, Todo Mal trata de una recopilación de titulares de periódicos que o pequeñas noticias que son maravillosas, ¿de acuerdo? Esta en concreto, bueno, estas en concreto tratan sobre las elecciones generales del 10N. Esto es anterior, ¿de acuerdo? Hoy toca pringar con el Heraldo de Aragón, que es un periódico, vamos, ¡buah! Maravilloso, maravilloso. Y es que en la sección de elecciones generales hacían como un breve repaso de las mejores partidas, las mejores dichas que decían los diferentes representantes generales de cada partido, ¿de acuerdo? Y voy a empezar con un partido maravilloso que a todos nos encanta, que se llama Vox. Oh, el partido Vox, Vox, I'm going for a long time. Vox, Vox, Vox. Vox, el partido de la comedia. Escucha, escucha, tengo yo una anécdota maravillosa. O sea, es que me sentí sucio el otro día, ¿eh? Porque... Pero tú eres. No, no, no. Muy, muy sucio. O sea, llegaba tarde a un sitio. Bueno, llegaba justo, justo. Y tuve que coger un taxi. Y me meto al taxi. O sea, me sentí anécdota. Yo iba con un abrigo y el gorro, o sea, bien tapadico porque hacía frío y llovía un poco. Y de repente veo en el taxi que tiene una bandera de España con el logo de Vox que ponía "Recuperemos España" o "Recuperaremos España" o algo así. Y digo, buah, mierda, digo, yo tengo que llegar sí o sí a tiempo. Digo, o si no, estoy jodido. O sea, claro, porque la velocidad va. La velocidad de un taxi va acorde de las ideas que tenga. Claro. Hombre, pero es que si me ve Puncarra, pues me dice, buah, este le voy a dar una vuelta. Se lleva a otro lado. Le voy a dar una vuelta al copón, no sé qué. Le cobro el doble, viva el capitalismo. Y no gozaba de mucho dinero, así que había que apañar eso como fuese. Y justo estaba sonando en Onda Cero, algo así como... O sea, bueno, aclarar otra vez, que no sé cuántas veces lo hemos dicho, que nos dan el mismo asco todos los partidos aquí. Bueno, el mismo no, pero casi sí. Pero casi sí. Y estaban hablando de que justo habían pactado PSOE y Podemos. Menos, perdón, Teruel existe. También me da asco, creen. O sea, y total que estaban hablando de eso, que había pactado PSOE y Podemos, no sé. Y yo, me cago en la puta, puto rojo, ya están otra vez dando por culo. A lo que el taxista echó oreja y dijo, coño, ¿a ti también te molesta? Digo, no me va a molestar, macho, esto es imposible. Yo, sin creerme lo que decía, digo, esto no puede ser. O sea, fui un esquirol total. Bueno, eras como Albert Rivera, dando mandatos de la balada. Se vino arriba, empezó a hablarme de todo, que no sé qué, tal, tal, de los catalanes, está hasta los huevos, había que pasar por la rambla con los tanques, la Guardia Civil, no sé qué. Digo, joder, tienes razón, digo... ¿No quieren independencia? Pues un par de bombas y todos contentos. Cataluña independiente y Aragón con playa. Me dice el tío, me gusta cómo piensa, chaval. Más juventud como tú tenía que pensar así. Bueno, o sea, yo que no sabía dónde meterme ya. Que el tío viendo un cara, loco, pero yo con el gorrito. O sea, de Vox. No, yo pasando un calor que te cagas, pero yo no me quitaba el abrigo y el gorro ni para Dios. Y al final digo, bueno, que tenga buen día. ¡Arriba España! ¿Qué me hace? ¡Tenga buen día tú también! ¡Arriba España, joder! Yo me cago en la puta. O sea, salí de ahí que no vomité porque no había desayunado. O sea, uf, Dios mío, fue un ardor de repente, ¿eh? Un malestar. Sí, sentí España, ¿eh? Dentro de mí. O sea, ¿te ha cobrado? Uf, no, me llegó rápido, me cobró lo que tenía que cobrar y ya está, pero... Ah, bueno. Uf, no, te hice la típica de te quito 10 centimillos, pero... No, tampoco pregunté, digo, vamos a salir de aquí cuanto antes. Digo, que esté... Que me españoliza de pronto. Que su padre igual era de los grises y me lleva rápido para un descampado. Ya está, aquí llegamos, ¿eh? Pero bueno, sí, o sea, fue maravilloso. Pues, tendrías que haberle dicho que tú también ibas a censurar cosas, que ibas a vetar informativos como hace el grande de Abascal. Porque el titular es "Aumenta la lista de medios de información vetados por Abascal". ¿Vale? Y dices, bueno, bien, guay, a tope. Entonces, ¿qué será? ¿Un puto diario de mierda de esto? No. Dice la noticia: Vox ha sumado a los medios de comunicación de prisa, ojo, de prisa, al grupo de periodistas a los que impide el acceso a sus actos después de que el diario El País denunciara en un editorial los argumentos xenófobos e intolerantes de Santiago Abascal. Oh. O sea, con dos cojones. Porque como no son pocos los medios que ya tiene vetados, este buen hombre, este partido, como El Español, El Diario.es y Diario Público, que dices, tampoco es que sean los más rojeras, o sea, al contrario, son pues, un poco del lado de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora añaden al grupo Prisa, que para quien no sepa quién es el grupo Prisa, les quiero recordar que son en España Cadena SER, los 40 Classic, Cadena Dial, Radio Le. Aquí metiendo mierda a otras radios. Escucha, te voy a poner una canción de fondo. O sea, que se llama I Believe in a Thing Called Love de pues Tarantés. Sí, porque aquí hay mucho amor, ¿no? O sea, tú ahora lo regulas por ahí, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues como decía. Uy, qué sonido más vintage es este. Hostia. Es que queda muy vintage así. Como decía, pues son la Cadena SER, los 40, los 40 Classic, Cadena Dial, Radio Le, Canal Plus, o sea, lo que ahora es Movistar Plus, la editorial Santillana, en Francia el diario Le Monde, en Portugal Media Capital TV y Media Capital Radio, la mayor compañía de entretenimiento y comunicación del país, más todos aquellos países en América que tienen agarrados, o sea, con dos cojones, Santiago, con dos cojones. Pero es que, lejos de vetarles y ya... O sea, que se ha cargado como a medio grupo de comunicación de medio mundo, ¿no? Lejos de solo hacer esto, el bueno de Santi habló por Twitter y viendo que se podía venir arriba, se vino arriba del todo y publicó. Arriba España, venga, ve. También. El editorial del país es digno del más eficaz de los regímenes totalitarios. Yeah. Grande, joder. ¿Qué es lo que más se valora? ¿Qué es lo que más se busca? ¿Eh? La tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Pero no solamente Abascal hizo de la suya, sino que vamos a hablar sobre Más País. Un gran partido que cada vez se viene más arriba, da igual las hostias que se pueda pegar. Y es que Íñigo Errejón defiende que son la única llave para formar gobierno. Yeah. Di que sí, con dos huevazos. Y es que el niño grande dijo en exclusiva: para que no salga un resultado igual, hay que votar diferente. Bueno, sí, también es verdad. O sea, y no ha habido un resultado igual a este en mucho tiempo. O sea, en el que había tantos putos partidos que nadie sabía cuál votar. Claro. O sea, ha sido maravilloso. Pero grande Íñigo por darnos esta lección, esta teoría de para que no salga un resultado igual hay que votar diferente. Porque yo pensaba que había que votar lo mismo para que saliera algo distinto. Menos mal que estás ahí para decirnos las cosas, porque si no fuera por ti este país se va al garete. Más aún. Pero bueno, también te digo, ¿qué quiere decir más país? ¿Que vamos a por Portugal? ¿Y vamos a conseguir más país ahora? Nunca he entendido por qué Rejón le puso más país. O sea, somos más país que nunca. Sí, es como un anuncio de cereales. Yo, con más chocolate. Claro. ¡Chocolate a la leche! También te digo que yo creo que era la primera idea que tenía Vox en su partido. Llamarle Vox más dijo, país. Más país, igual, el mundo. España, igual, el mundo. Abascal el Católico. Quinto. Santiago Quinto el Católico. Santiago Quinto el Católico mola. No firmo por ese. Pero bueno, dijo también el señor... El imperio donde no hay sol. No hay sol. El sol. Somos de Vox. Y sacamos el XOL a resolver. Bien, que eso no es castellano puro. Y la camisa negra. Nueva. La camisa nueva, la negra no. La negra no. La gris. Le dijo el grande Íñigo: entiendo que haya indecisos porque no hacía falta repetir elecciones. Obviamente, en las elecciones tienes algo claro. Y solo porque haya unas siguientes, de repente te debates entre Unidas Podemos y Vox. Está claro. Sí. O sea, no falla, ¿eh? No falla Íñigo. Es como los futbolistas que, ¿sabes? Cuando les ponen en la zona mixta, en la zona media, y les preguntan, ¿qué tal el partido? Bueno, bien, el fútbol es 11 contra 11. Pues es, sí, esto es lo mismo. O sea, Íñigo es absolutamente lo mismo. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos tenido algunos fallos en la defensa. En el ataque ha habido un par de fallos también. Pero nos hemos esforzado y esto es así. El fútbol trata de meter goles. Unas veces ganas, otras pierdes, pero hay que darlo todo. Somos 11 contra 11. Y vamos a. En caso del Atleti no, porque somos 11 contra 9. Todo contra todo. O sea, claro, ya está. Íñigo podría ser perfectamente un futbolista. A lo que. Del Real Madrid, además. Quitamos la música porque. A lo que un señor del Real Zaragoza en 2017. habló muy bien. O sea, ¿cuello raso? Sí, el cuello raso. Es que tú no habías visto ese vídeo. Es una maravilla, ¿eh? Vamos a ponerlo entero y con bien de volumen. Si ponéis en YouTube al Ángel el cuello raso, os saldrá el primero. O sea, dura 47 segundos. Y es un señor que le da caña a todo el mundo. O sea, es muy espabila este señor. Es un señor en la puerta de la Romareda, después de un partido, del 11 del 6 de 2017. Vamos a escucharlo. Desastroso, vergonzoso. O sea, no se merecen, no se merecen llevar la camiseta quitando Zapateri y Cani y los zagales del Fidel, los demás, ninguno. Ahora, los de la directiva, que Escarmiente ya de traernos mierda, porque no es más que mierda. Tanto entrenadores como jugadores, todo mierda. A ver si escarmientan a estos que han puesto este año se espabila de nuevo, porque es vergonzoso. Vergonzoso, con lo que somos un club que hemos ganado títulos europeos, machacando a que anda ahí al Barcelona. Y se nos ríe aquí cualquiera. El puto Gerona, el Getafe y equipos de mierda, que no tiene un título y tendrá la puta vida. Y el Ángel, el cuello raso. Mercenario, vendido, cabrón, no te reventarás. A zona de parking, Ángel, y la gente le está diciendo que cuando subamos a primera que vuelva. ¿En serio me está diciendo el rey de la gente? Haciéndose fotos con él. Pues yo si lo viera a la cara le escupiría y le diría mercenario, cabrón, vete al puto Tenerife de mierda. O sea, hostia. Es decir, un señor con tanta rabia, tan sincero, tan... O sea, me parece maravilloso, de verdad. Es único este hombre. O sea... Es único. Más gente como él, por favor. Por favor. Más gente como él. Más políticos como él. Sí, o sea, es que... ese. Y además, a ver si espabilan. Claro. O sea, a ver si... apología. Pues cojo, no, o sea, no se merece la camiseta ninguno, quitando Zapateri y Cani y los chavales que han empezado a jugar, que tampoco le puedes decir mucho. Dice, nosotros que hemos ganado machacado al Madrid, al Barcelona, y viene equipos de mierda. Puto Getafe y el puto Barcelona. Que yo no tengo ni idea de fútbol, pero pues oye, los chicos harán lo que puedan, ¿no? O sea, lo peor de todo es que esos dos equipos, uno estuvo en primera hace unos años, subió ese año, y el otro está jugando ahora mismo en Europa. O sea, que no han ganado el título europeo ni ganarán en su puta vida, ha dicho. Ay, lo escupiría la cara de mercenario vendido, cabrón. Es maravilloso. Pero, o sea, tenéis que ver el vídeo porque tú le ves en la cara que se le llena la boca, se le llena la... Como de ¡al Ángel el cuello raso! O sea, que dice, pero vamos a ver. Le caben toneladas de aire allí. Hostias. ¿Y sabéis a quién le cabe toneladas de aire? ¿A quién? A quien huele a leche. Uf. ¡Hasta la mañana! ¡Para! Y es que Rivera, ojo al titular, Rivera promete a los motoristas sustituir los guardarraíles asesinos en 4 años. Dice la noticia, Albert Rivera se ha comprometido este jueves a impulsar un plan para quitar de las carreteras españolas todos los guardarraíles asesinos y sustituirlos por nuevos modelos con sistema de protección para motociclistas. Porque si no puedes pactar con ningún partido político, quizá puedas hacerlo con los motoristas. Ya. Te estás ganando un voto, ¿sabes? Pero lo importante para Rivera no solo es el hecho, como dijo él, que al quitar los guardarraíles... Que guadarraíles. Guadarraíles. Es como un nombre de un pueblo, ¿no? Guadarraíl. Que amputan y matan, nos ahorramos sufrimiento y también costes de sanidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, claro, te digo... hasta aquí tu sección. Hombre. Pero es que son menos 10 y queda la de Silvio. Te doy dos titulares rápidos. Pero rápidos. Rápidos. Así, pero muy rápido. Es que estos son los más maravillosos. Muy rápido. En Teruel. El aeropuerto de Teruel tendrá 4 naves para impulsar la actividad aeroespacial. ¡Bum! Ahí está. Siguiente. Economía. España baja el ritmo y creará menos empleo, como si en algún momento España hubiera tenido el ritmo. Oye. Pues oye, vamos a pasar a una canción. De la disidencia. Que se llama Como un reflejo en un espejo. Eso. Y volvemos con la sección del Rincón del Punky. ¡Hala! Esa risita final era wannabe, ¿eh? Yeah. Wannabe my lover. I'm gonna wannabe. Pues nada, eso ¿cómo, eran los... ¿Cómo? I'm gonna wannabe. Eran los Disidencia. Es una banda, yo creo que vosotros los... Bueno, lo que viven aquí en España lo conocerán bastante, creo. Es una banda punk rock de Alicante. De O'Neill, no sé, ¿conocéis O'Neill? Claro, claro. A mí yo creía que era una marca de... Yo en parte soy de O'Neill, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, la teniente. Y fueron, se formaron en el 96. Bueno, son... se unen diferentes músicos de distintos grupos. Pues iniciaron con... Eran en 4, al final se quedaron en 3... Y pues empezaron a tocar por toda la provincia de Alicante. En algunos meses consiguieron mucho en un número importante de seguidores. Y la banda fue influenciada por otras bandas como los Clash, como los La Polla Record, todo ese grupo muy punky. Y pues en el 97 la banda grabó una maqueta, se dice, ¿no? Sí. Llamada La solución está en tus manos. Y luego a final del año se integraron a... Se mudaron. Sí. Se han mudado. Sí. Se mudan. Sí, de la frase y te digo si es así o no. Que se mudan a Sevilla. Sí. Se mudaron a Sevilla y allí grabaron el primer disco que se llamó Apología de lo es evidente. ¿De lo? De lo es evidente. De lo evidente. De lo evidente. Vale. O de los evidentes. O de los... No, de, o los de los... Videntes. Eso no, de lo evidente. Y pues nada, en el 2003 empezaron a realizar una gira por toda Europa. Han visitado países como Francia, Italia. ¿Y la europea? En Alemania, en Austria. Y participaron a muchísimos festivales como el Viña Rock, el Tinto Rock. Sí. Y el Derram Rock. El Tinto Rock fue hace poco. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. ¿Tinto o Pinto? ¿Pinto Rock? Pinto Rock creo que es. Creo que fue hace poco, hace un par de semanas. Yo nunca he ido en este festival. Me gustaría un... Nunca he ido a ese, festival. Me gustaría ir. El Viña Rock es el más conocido, ¿no? Sí, pero eso es un follón, ¿eh? A ti no creo que te guste. ¿Por? O sea, te va a gustar la música, pero el ambiente de estar ahí durmiendo en una cama chunga... Hostia, yo siempre cuatro lo he hecho, días, pero está mayor, ¿eh? Mayor, y ya tienes 34 días disléxico. Sí, 40. 34 años disléxico. 34 días. Quique, dile algo, por favor. No, me gusta lo de 34 días disléxicos, ¿no? Es para... Es un mes entero, ¿no? Sí, sí. Es un mes por disléxico, 34 días. Efectivamente. Y pues nada, al final, ¿qué quiero decir? No me acuerdo. Bueno, que cuenta 6 discos grabados, un disco en directo, y el último es La disciplina de la miseria, que es la canción que hemos escuchado antes de llegar ahí. Y nada, desde entonces no se habla más de ellos. Entonces, desde el 2016... Bueno, tú estás hablando de ellos. Sí. Estás reviviendo. Sí, un poquito. Me gustan, son divertidos. Un grupo que he conocido aquí en Zaragoza. Bueno, que empecé a escucharlo aquí en Zaragoza. Entonces, me gustaron. No sé. Me gustan. Disidencia me gustan. Son divertidos. Y así que tenemos poco tiempo, faltan 2 minutos. Pues vamos a terminar con una canción, pero no es la de siempre. Vamos a cerrar como la gente. Bueno, Jorge no ha venido. No. Que dijo que iba a venir. Porque seguramente se habrá ido de fiesta y el cabrón estará de resaca, sino durmiendo. De resaca. Silvio está de resaca. Sí, pero no durmiendo. Sharon. ¿Examen? Está examen, pero para mí que algo que también, salió también. Sí. Y vamos a cerrar con una canción con la que cierran algunos garitos aquí en Zaragoza. Sí, amigos, vamos a poner Flying Free para cerrar este programa de mierda. Que no cerramos ya ni con la canción de Tiburón. Exacto, vamos a cerrar con este programa, con esta canción. Con este programa también. Sí, también vamos a cerrar con este programa. Lo siento mucho. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y aguantado ya. Ni esta hora, o sea, estos 45 minutos. Sí, sí, 44-35 segundos. Pues eso, y ahora vais a tener 6 minutos más. Y gracias a Silvio y a Quique por venir, gracias a Quique por los regalos. Ahora subiremos en Instagram fotos y vídeos. Y nada, esperamos poder emitir mejor y más el sábado que viene. Así que nada, vamos a escuchar Flying Free. Y muchas gracias por escuchar Espabila. Que no tengáis en cuenta este programa. Hasta luego. Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aire! We'll be right back.